La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con el doctor Horacio Esber, jefe del Área de Protección Especial de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Y quiero que nos cuentes un poco, Horacio, cuál fue el balance de tu trabajo este año. Te has hecho cargo de un área nueva, un área que se ha creado. ¿Y cuál es el objetivo de trabajo de esta área que se han planteado? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, vos sabés que el área fue creada en septiembre de este año, con lo cual el trabajo específico del área ha sido para hacer un balance anual. Uh-huh. Lo que pasa es que, por suerte, las oficinas que han quedado a cargo mío son oficinas que ya venían trabajando desde mucho antes en la Dirección de Derechos Sociales, en la ex Dirección de Derechos Sociales. Entonces, la Oficina de Género, la Oficina por los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Oficina de Niñez también han venido trabajando y son las que seguramente cada una de ellas han hecho un balance específico de cada una de las temáticas. Yo quería... siendo tan poquito el tiempo, al evaluar el trabajo de estas oficinas, la verdad es que ha sido un trabajo interesante. Y yo quiero como complementar lo que estas personas, Cecilia, Laura, Gladys, puedan haber comentado previamente en tu programa. Por ejemplo, en materia donde intervenimos fuertemente, la Defensoría ha sido en temas como fertilización asistida, que seguramente ha contado casos y ha evaluado muy bien Laura, nos encontramos ahí con fuertes resistencias, que es de lo que yo quiero hablar como balance en materia de derechos humanos. Los derechos humanos, en términos generales, son derechos que van surgiendo a medida que la humanidad evoluciona y van apareciendo este respeto profundo por las personas. Hans Hoas lo define como la sacralidad de las persona. Poner a la persona en un lugar sagrado y, por lo tanto, sus derechos individuales, sus derechos personales, personalísimos, y sus derechos como personas que lo involucra con el resto de la sociedad, se transforman en derechos sagrados. Y en ese sentido, en muchos casos son sumamente novedosos y vienen a generar resistencia por partes de la sociedad en general o de grupos, porque no están acostumbrados. Por ejemplo, en materia de violencia obstétrica, es muy claro que, digamos, la tradición de la práctica médica pone a los médicos, a las médicas, en una situación de asimetría frente a los pacientes, de asimetría de poder. El paciente está entregado al saber médico. Esto implica una cantidad de prácticas que muchas veces violentan a las personas. No porque sea parte de premeditada de los profesionales de la salud, sino porque esta práctica, este ejercicio de ese saber, de esa manera de ejercerlo, ha hecho que se transforme, con los años, pueda ser interpretado como un hecho de violencia obstétrica, y entonces aparece el derecho de las personas al parto humanizado, aparece el derecho, los derechos de los pacientes, aparece el derecho a no ser violentada por estas prácticas. Y allí había una resistencia. Ahí ha estado la Defensoría actuando. No es solo económica la resistencia. No es solo cubrir el tratamiento, sino también la forma que se hace. La forma en que se hace el tratamiento. Claro. Entonces es muy importante que la mujer tiene derecho a ser informada de qué prácticas van a hacer sobre su cuerpo. Tiene derecho a elegir la manera en que quiere que sea su parto. Derecho a que de estar acompañada. Bueno, en fin, todo esto lo debe haber explicado Laura. Yo no quiero sobreabundar sobre eso. Simplemente quiero mostrarte en este programa, quiero mostrar cómo el fenómeno de los derechos humanos como un hecho social ineludible va generando resistencias que hay que vencer y de qué modo el Defensor del Pueblo como institución garantiza esos derechos. Por ejemplo, en fertilización asistida ha habido, después de muchos años de lucha de organizaciones sociales que pretendían ciertamente ser asistidas cuando sus hay mujeres o varones que no pueden tener hijos por alguna cuestión biológica, y después también mucho más adelante el derecho se amplía a personas que desean tener hijos y desean tenerlos mediante estas técnicas de fertilización asistida, generaron de parte de las prepagas médicas, las entidades de medicina prepaga y de las obras sociales, resistencia a financiar este tipo de prácticas médicas, una fuerte resistencia. Aún hoy eso sigue siendo, a pesar de que la ley lo establece con claridad, aún hoy siguen resistiéndose y poniendo todo tipo de trabas. También ahí está el defensor del pueblo. Otro fenómeno social que es muy novedoso para Argentina y para el mundo son las leyes de identidad de género. Cómo las personas tienen derecho a tener una autopercepción de su propio género. Y por lo tanto esto deriva en montones de derechos que se adquieren a partir de esta autopercepción o de este derecho. Y sin embargo eso también encuentra fuertes resistencias en la sociedad. Y ahí también está el defensor del pueblo para accionar. Encuentra fuerte resistencia que a veces de manera muy sutil se pueden, digamos, materializar. Nosotros hemos visto en la Defensoría muchos casos, o algunos casos, en donde, por ejemplo, cuando va una persona que tiene una autopercepción de género diferente a la de su sexo biológico, es tratada según su sexo biológico. Si esa persona se siente mujer, sin embargo, y tiene el nombre, y se le ha reconocido el nombre en el registro civil como corresponde, un nombre de mujer y demás, sin embargo, a ser atendida, por ejemplo, por la policía, se lo trata de señor. Sutilmente se le está diciendo, no reconozco tu derecho. Sí, sí, sí. Dije la policía, pero podría haber dado muchísimos otros ejemplos que hemos tenido acá. Otro de los temas que es muy importante tener en cuenta, que seguramente Cecilia Pasos debe haber hablado de eso, es cómo todavía no se ha logrado, a pesar de lo que dicen las convenciones internacionales, las leyes nacionales, la idea de, en materia de discapacidad, de seguir pensando la discapacidad según el modelo médico, cuando es un problema social, y la necesidad de que se comprenda definitivamente que es un problema social, que debe ser abordado no desde la salud, sino desde la acción social que permita equiparar oportunidades y hacer ajustes razonables para que todas estas personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tenga, pueda acceder a todos los derechos. Y ahí también el defensor ha actuado. Otro ejemplo muy importante me parece que es el caso de las personas con padecimientos mentales. Se sigue pensando, a pesar de la ley y de que Argentina se ha transformado en uno de los países más avanzados en esto, ya no solo de parte de la sociedad, sino también de algunos sectores de gobierno, por ejemplo, el caso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, siguen resistiéndose a la aplicación de la nueva ley, llamada Ley de Salud Mental, yo prefiero hablar de padecimientos mentales, en la que se sigue pensando como instancia de resolución del problema el encierro de las personas. Nuevamente vuelve a aparecer aquí esto que vengo mostrándote a lo largo de los temas que nos ha tocado, de los que nos toca hablar, como o la sociedad en su conjunto, o grupos sociales, o a partir del gobierno, o grupos de interés económico, resisten el ejercicio de los derechos humanos. Finalmente, te voy a dar un ejemplo más, porque me parece que es interesante, y así recorro todo el espinel de los derechos que me tocan estar en esta área. En el tema de la niñez ha habido una muy fuerte evolución en materia legislativa. Ya desde la ley del año 2006, la ley 26.061 de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y además de ahora con el nuevo Código Civil, el niño y la niña son sujetos de derecho. Hay algunos colegas, abogados, que dicen siempre fueron sujetos de derecho. Toda la vida, las personas, desde que es persona, es sujeto de derecho. Sí, es verdad, pero con sus derechos restringidos. Mientras eran personas menores de edad, en la antigua concepción del derecho en Argentina, eran personas que tenían sus derechos restringidos y que dependían absolutamente de lo que dijeran sus padres. Hoy eso ha cambiado. Hoy el niño, la niña, el adolescente, tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a emitir su opinión y que su opinión sea respetada. Y eso es una enorme evolución en el derecho. es una enorme evolución en el respeto por la persona. Esto también encuentra fuerte resistencia porque seguimos pensando que los padres somos propietarios de la vida y el destino de nuestros hijos. Y eso no es así. Podemos ser guía, podemos acompañarlos, podemos estar a su lado, pero no somos sus propietarios. Esos niños, niñas y adolescentes tienen derecho a decidir por sí mismos. Perfecto. Doctor Horacio Esberg, el jefe del área de protección especial de derechos humanos del Defensor del Pueblo, ha estado con nosotros en la Gente Sin Defensa. Gracias. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.